Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Ruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Te encuentras en la 90.8 si estás por aquí por la Vega Baja de Alicante o a través de la web www.vegabajaradio.com. Y si nos escuchas en diferido, también podrás estar en esas tierras granadinas, en esa radio independiente llamada Radio Almaina. Esta tarde tenemos una tarde bastante ecléctica, como las que nos gustan ofreceros, y bueno, con temas que van desde el rockabilly al reggae, surf, garaje o al punk. Comenzamos con unas bellísimas y bueno, músicos excelentes como son Holy Cows, que nos las hicieron conocer nuestros amigos Abstinence, que vienen desde Argentina, como digo. Pasaremos por lo último, unos sonidos bastante diferentes a lo que nos tiene acostumbrado Mario Cobo, el último trabajo de los Daytonas, en fin, nos sumergiremos en una recopilación de ese sello imprescindible llamado Green Cookie Records, o en el último lanzamiento de Sweet Groove Records, como es la banda Balloon Flights. Mucha mandanga y buena para terminar con Dead Sequoia desde Vitoria y con nuestras queridísimas Baby Shakes. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrad la puerta, porque ¡comenzamos! Pablo, ¿escuchás? ¿Te molesta si Clara se saca la remera? Bárbaro, sácatela. Un saludo a un servidor, Paul Food. Bye. Aquí están estas amigas Holy Coast, sonando aquí en el garito de Gruay. Una banda de country rockabilly desde Buenos Aires. Están en forma y comenzaron desde en el 2009 y siguen mugiendo fuerte. Estamos desgranando este álbum debut llamado, como ellos, homónimo, Howly Cows. Y bueno, hemos empezado con este barbecue, estamos escuchando este rastrojero. Canción adictiva 100%. Primer trabajo de las Holy Cows de 2014, todas las canciones compuestas e interpretadas y arregladas por Holy Cows. Excepto el tema que escucharemos después, Different Guy, original de Big Sandy, o el Folsom Prison Blues de Johnny Cash. Aquí podemos encontrar en esta banda a Clara Testado. Más conocida como Cleo, también tenemos a Doc Pat, a Foxy o a Rosa. I have met your other girl, baby, she's like me but nice. I don't care about cheating game, just don't put your love aside. Take your promises to hell and run away from me. Let me live my life in peace and please go back. Go back to her. From your pain, you don't owe me anything. There's no choice that you can make. Go, go and fly, you little bird. Take your promises to hell and run away from me. Let me live my life in peace and please go back. Go back to her. Go back to her. Go back to her. Go back to her. Aquí está, amigos, las Holy Cows, estas vacas sagradas, con este Go Back to Her. Podéis encontrarlas en su Bandcamp. También un single de 2016 llamado Give Me a Chance. Y vamos a despedirnos con esta versión llamada Different Guy. Original de Big Sandy, ellas son Holy Cows. I would sit and cry, but baby, you were wrong. I had a different guy for every day that you've been gone. Well, on the first day that you run away, I met a curly blonde. Second day, that redhead guy made me forget that you were gone. On the third day, I was flying high, for I could do no wrong. I had a different guy for every day that you've been gone. Day since day you left me black. You thought that I would lose my mind, but I'm a real cool cat. You really left me down, honey, you just better move along. You had a different guy for every day that you've been gone. Well, on the first day that you run away, I met a curly blonde. Second day, that redhead guy made me forget that you were gone. On the third day, I was flying high, for I could do no wrong. Different guy for every day that you've been gone. Say, I had a different guy for every day, honey, since you've been gone. I had a different boyfriend every night since the day you moved along. Thought that I would sit and cry, but baby, you were wrong. I had a different guy for every day that you've been gone. Say, I had a different guy for every day that you've been gone. Y continuamos con el rocker de Mario Cobo. We'll be right back. Sí, amigos, aquí tenemos a Mario Cobo, este gran amante de los Clash, como todos sabéis, y bueno, que nunca ha temido mezclar sonidos dejándose llevar por la música que le apasiona. En este nuevo EP que os presentamos, pues tiene una propuesta con una comunión del Hawaiian Instro vía Toño Quirazco, el dub marca Lee Scratch Perry y, por supuesto, las guitarras vibrantes del siempre presente Chet Hutkins. El tema que hemos escuchado, Rocker, bueno, está extraído de este EP llamado Riggy Quirazco Dancehall Rockers Volumen 1, y donde recupera este tema rocker de los New Niles, lo pasa al castellano y lo transforma en una visión muy personal, mezclando reggae, surf, rockabilly o punk. Aquí tenéis este nuevo EP de Mario Cobo, donde, bueno, con ecos de Clash, Chet Hutkins, Toño Quirazco, Santi Santo and Johnny o Dick Dale. Una visión muy personal del rock and roll, del rock and roll pasado por esa cabeza llena de grandes ideas como es la de Mario Cobo. Escuchamos un tema donde homenajea a Toño Quirazco tocando el steel guitar bajo, una sólida base reggae que mantiene siempre su punto personal de visión, llamado Riggy Quirazco. Él es Mario Cobo. Pues Mario Cobo está de gira por España. Luego diremos varias fechas por si os pilla cerca, presentando este EP. Llamado Rigi Kirazko Dancehall Rocker Volumen 1, y nosotros viajamos a Grecia, a este sello imprescindible Green Cookie Records, y nos detenemos con los Javelin. Como decimos, nos encontramos visitando en Tesalónica, Grecia, a este sello Green Cookie Records, sello independiente, especializado en música instrumental, surf, rock, garage rock y rock and roll. Donde podéis encontrar en su Bandcamp, greencookierecords.bandcamp.com, podéis encontrar una compilación, descarga gratuita. Green Cookie Sampler 2018, donde podéis encontrar a la banda que hemos escuchado anteriormente, los Javelin, o estos Aculas. Sí, amigos, aquí estamos con el sello Green Cookie Records en el garito de Gruay, con bandas bastante desconocidas como los Javelin o de Aculas. En esta compilación, Sampler 2018, pero también con bandas más internacionales como Satans, Pilgrims. Y continuamos con Los Venturas. We'll be right back. Sí, amigos, tarde ecléctica aquí en el garito de Gruay. Ya casi terminando el año. Esta semanica fría por aquí, por el Levante español. Explorando este sampler, esta compilación en descarga gratuita en el Bandcamp del sello griego Green Cookie Records, escuchando a los Venturas. Seguimos con este cuarteto de jazz, funk, soul y rhythm and blues instrumental, formados en 2012 en Bilbo. Banda que intenta recuperar la esencia de los años 60 y principios de los 70. Os dejamos con su tema Idaho God. Ellos son The Bardulians. Estaban amigos de Bardulians y bueno, como última incorporación a este sampler, a esta compilación llamada Green Cookie Sampler 2018, que podéis encontrar en su Bandcamp, pues nos detenemos y nos viene al pelo presentaros a los Daytonas con este Mátalos y vuelve. donde después desgranaremos, os presentaremos su último trabajo, Twan or Die. Continuamos con Los Daytonas, aquí en el garito de Groy en Vega Baja Radio, esta banda de surf instrumental que nos viene de Madrid, establecida en el 97. Y este nuevo trabajo, este nuevo LP llamado Twan or Die, incluyendo 8 melodías originales más 3 covers. Y como nos dicen, aunque es un álbum de surf instrumental clásico, también puedes encontrar mezcla de estilos como Hot Rod, con este tema que hemos escuchado anteriormente, Big Rod, que abre el disco. Tenemos Spy como la tapadera, Wester como Mátalos y Vuelve, también como con el tema que los hemos presentado, y bueno, varias pistas inspiradas en la música exótica. Este álbum fue grabado en vivo en uno de los estudios más retro de España, Big Chef Recording Service, utilizando equipos de los años 40, 50 y 60. Masterizado en Berlín y bueno, y ejecutando procesamiento analógico 100% vintage. Y como bien nos dicen ellos, si disfrutas de los clásicos sonidos del twangy desde finales de los 50 hasta mediados de los 60, no debes perderte a esta banda, Los Daytonas. Nos dejamos con la tapadera, Los Daytonas. We'll be right back. seguimos en el garito de Gruay con un cuarteto formado en 2016 en Vitoria-Gasteiz, que toma el nombre en honor a la gran secuoya muerta que hay en el centro de la ciudad, una mezcla de garaje, actitud punk y un poco de surf. Aquí están Death Sequoia. Bailando solo. Amigos, este cuarteto de Vitoria, Death Sequoia, con este single publicado en octubre de este 2018 llamado Bailando Solo, donde la cara B podéis encontrar este salvaje. Por cierto, están grabando o editando nuevo material. Death Sequoia. Da igual qué hora sea, donde vaya. controlar. A saco hasta el colapso total. ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡Salvaje! Sí, amigos, tarde ecléctica, esta tarde de diciembre aquí en el garito de Gruay. Y después de los de Sequoia, continuamos con el punk. Con la nueva referencia del sello Sweet Groove Records, ellos son Balloon Flight. Separate Ways. Pues sí, amigos, continuamos aquí en el garito de Groy con esta bandaza llena de punk como son los Balloon Flights. Este cuarto disco donde mantiene la rabia de antaño pero la canaliza con cuajo para que no rebose y se difumine en vano. Disco llamado Psychologically Broken, donde habla de pequeñas miserias y pequeñas hazañas, de nada y de todo. Habla de nosotros mismos, de hacerse mayor y ese desgarro de gente a la que se le da mejor salir que volver. De gente que se resiste a ser de esos que solo salen en fiestas del pueblo, en las cenas de empresa, en Nochevieja y en cumpleaños. Psychologically Broken es un disco de los que ya no se hacen redondo. Balloon Flights, os dejamos con Lights. Y nos despedimos de los Balloon Flights con este temón llamado Rich New Loads. Y nos despedimos aquí en esta tarde ecléctica en el garito de Gruay con Mary, Judy, Claudia y Dave, una de las mejores bandas de punk rock desde Nueva York. Ellas son Baby Shakes. Give me. Bueno, amigos, pues ha sido un verdadero placer compartir esta tarde con todos vosotros aquí en las ondas de Vega Baja Radio, en la 90.8, por aquí, por la Vega Baja de Alicante o a través de la web a todas las partes del mundo, www.vegabajaradio.com. Saludar a esa gente que se encuentra en tierras granadinas, en esa radio independiente y libre de Granada, Radio Almaina, donde emitimos jueves a las 11 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Si queréis volver a repasar estos sonidos de reggae, de punk, de garaje, de rockabilly, esta tarde ecléctica, como veis aquí en el garito, este sábado y el lunes, en Vega Baja Radio, a partir de las 12 del mediodía, nos encontráis otra vez. Recordaros que nos hemos subido a nuestro tren fantasma, pero bueno, os lo comento, que este sábado tenéis una cita en esa casa ocupada llamada La Gata Manifasera, donde estarán tocando un homenaje al hardcore de la Vega Baja, Arcadas, Cagando entre dos coches y Días de Gloria. Lo encontráis entre Almoradí y Heredades, en la partida de Heredades, La Gata Manifasera. Y ya sabéis que para todas las fiestas que queráis durante esta Navidad de fin de año, un año nuevo, tenéis los dos templos del rock and roll aquí en Vega Baja Radio, la Gramola de Orihuela y el TNT Blues de Cox. Nosotros volvemos en directo la semana que viene, ya sabéis, último programa del mes, tendremos una sesión a la que llamamos Sobran las Palabras, esta vez de fin de año. Como digo, ha sido un verdadero placer estar con vosotros, un saludo a un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. I'll do it too. Turn me out.